la puerta algo crujió y de este lado quedó abierta. Tu figura me bastó para quedar un poco inquieta y por la noche me vino otra vez la idiotez. Casi olvido el sentido de ser dos. Nadie nos vio en el callejón refugiándonos. Cuando amanecía la luna y el sol, no sé quién fue que negó por tres veces su propia vida. Que nos pase algo que salvarnos a escondidas. Y cuando siento el silencio al pensar en lo demás, siento casi todo el ruido que me das. Y nadie nos vio en el callejón refugiándonos. Otra noche más. Te salió una luz muy diferente y cuando creo que nada me asombrará, ahí estás con tu cómplice señal. Y nadie nos vio en el callejón refugiándonos. Otra noche más. Y todo.